sola eh ba oyo ba bitombe la kama kwela mabango oyé ba koma kose pela tina nini ngaite ba oyo ba lona kamilo na bia bango oyé ba tonda lese ngo pisolina mayo eso panilo kola mbula shiriki azola o Kamoti baya ye, basengi na mapa uni pepalata wo. Oyo ya kuya nyoso, balobi na buki munga uela ngana bangu. Nasala koboni ye, baye bako senga kali waba kufa kate. Mbonge, mbonge, mbonge, mbonge, mbonge ya boli ngo kumbanga imaneme. Mbonge, mbonge, mbonge. Por lo que, oh, por lo que.